Apenas el hombre empezó a hablar, Rusticiano de Pisa pensó que su compañero de celda estaba loco de remate. Parecía tener razón. Solo a una mente trastornada podían ocurrírsele las disparatadas historias que aquel hombre de mirada perdida recitaba con tono firme, impasible a la sordidez de aquella mazmorra genovesa y a la cara de asombro que el pobre Rusticiano ponía ante la magnitud de los hechos descriptos, donde se sucedían reinos, reinos edénicos, semihombres con cabeza de lobo, tesoros inimaginables, ciudades gigantescas, manjares desconocidos, artefactos prodigiosos. Eran tantos y tan fabulosos los recuerdos evocados que al fin sucedió lo inevitable. La magia del relato venció a la perplejidad. Fue entonces cuando Rusticiano tomó una pluma y se puso a escribir. El hombre que recitaba aquellas narraciones extraordinarias era Marco Polo, un viajero veneciano que con solo 17 años había acompañado en 1271 a su padre y a su tío en un viaje que se prolongaría 24 años y que lo llevaría hasta el mismísimo palacio del Gran Khan, el emperador de la China. 3 años después de su regreso cayó preso de los genoveses cuando capitaneaba una galera de la República de Venecia y entonces fue recluido en una celda junto a un escribiente de Pisa. Aprovechó la circunstancia para contar sus andanzas a Rusticiano y este las compilaría en un libro inolvidable.